Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio ELA, www.radioela.org. Casi todos los domingos y ahora en verano cuando nos sale del chichi. Sin más. En el horario que queremos. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Hola. Buenas tardes, niñas y niños. Buenas. Micrófono actúa. ¿Ya? Sí. Buenas tardes, niñas y niños. Aquí estamos con el saloraco. Sí, directo. Estamos grabando en diferido. Estamos un martes aquí grabando. Como antaño, ¿eh? Como antaño. Me gustan a mí los martes. Venir al programa, me gusta. Con un calor infernal y en los últimos coletazos del verano. Que se está dejando... Todavía queda, ¿eh? Ya no son los veranos como cuando era chico, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a mí te da igual todo, el calor y todo. Pero y lo pasabas más pipón, ¿no? ¿O qué? Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo de hecho todavía me quedan vacaciones. Ahora te quejas que el agua de la playa está fría, que no sé qué, no sé qué. Bueno, yo de eso no me quejo nunca porque yo a mí el agua... Ahora, claro, sin gente y si como no voy en realidad es que voy en épocas que está fría el agua. Y aún así me meto, claro. No puedo evitarlo. Porque de pequeño te sudaba todo. Totalmente. Te tirabas todo el día ahí y... ¡Buah! En la pedriza me he metido yo en marzo, me lié una de traca de pequeña. Es ver el agua y a tirarme al agua. Ya te digo, pero morena no me veréis. Morena no me veréis. No, a mí tampoco. No, a ti tampoco. Pero tengo vitamina D, que hoy me han dicho que si me faltaba el yeso, con 20 minutos de sol al día... Suficiente, ¿eh? Con lo que te da aquí, en este país... Joder, aquí no hay problema. Aquí... En sitios así en invierno, a lo mejor, como Galicia y tal, puede ser, pero aquí también... En los nortes de Europa y los que no son nortes de Europa, en las Europas, pues sí, ¿no? A la búsqueda del sol. Aquí pues hay que evitarlo, todo lo contrario. Claro, aquí es ir por la sombra, que en Toledo hacía 40 grados a la sombra. Ya te digo. Siempre cuando dicen muchos grados a la sombra es como, vale, no se puede ni estar. Pues no, a salir con la fresca que no hay. No hay ni fresca ya. No hay fresca, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y esas cosas que pasan, y hemos hecho cosas, hemos visto Cineclan juntas. Sí. Una peli divertida de la que luego hablaremos. Sí. Hombre, podríamos lo mismo aprovechar esta semana cuando ver nosotras, por supuesto, claro. Claro que sí. Es que ya que estoy todavía de vacaciones. Hombre, aprovecha, claro que sí, nos podemos ver otro film. Más que nada porque películas así en plan divertida, en plan es para verlas con gente. Bueno, incluso a lo mejor no divertidas también, no sé, para hacer nuestros comentarios. Bueno, siempre, yo prefiero siempre hacer ver las películas, sobre todo las que vemos aquí, con gente. Claro. Lógicamente, bueno, con gente no, nosotros. ¿Qué coño? Con gente no, la gente no la queremos absolutamente para nada. O sea, lo que es nosotros. Pero eso sí, claro que sí. Ese es el ideal. Verlas juntas, comentar juntas y luego así es más divertido el comentar. Y bueno, nada, esas cosas. Este es nuestro programa número 87. Poco a poco iremos subiendo los programas. Sí, hombre. Nos pondremos al día, pero bueno. Por lo menos el material está ahí. El material está ahí. No, que no lo hayamos grabado. El material, ¿sabes? Se va subiendo y ya está. Sí, ahora está todo como descartalado. Está todo cerrado. Está todo off. Está en agosto. Bueno, pues... Con mucha crisis y mucha historia. Está empezamos todo off. Con la música. La música, otra parte. Hoy traigo un programa variadito de cosas nuevas que estoy escuchando. Ya podéis imaginar, algunos morirán. Esta vez he venido menos densa, pero bueno, pues traigo aquí mis cosillas. Vamos a empezar con Foetus. Yo lo digo así, cada cual que lo diga como bien le plazca, que es una formación hecha por J.G. Thidwell, que un australiano, instrumentista, cantante, así oscurete, así raruno. Que formó una banda con miembros de los Swans, para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Y vamos a escuchar moderno, es de 2010, es el disco Hyde, y esta canción me gusta, es un vídeo además bonito. Y bueno, pues es que esta gente que lleva haciendo música toda la vida y luego hace cosas así, pues digamos que siempre son bien. Y esta canción, pues me gusta y le he dado zapatilla en estos días y os la traigo. Además es refrescante para paliar el calor. Se llama Here Comes the Rain. Thank you. Estábamos viendo el vídeo. Ya, de paso. Que eso es un poco peli de así como, como de asesinos y de drogas, de secuestros, de... Si queréis verlo. Y nada, ahora voy yo. Y he traído... ¿Qué nos traes? Un especial homenaje a la radio. ¡Viva! No a radio, sino en general canciones que llevan la palabra radio. Nos imaginamos que no se refiere a la radioela. Todo que diga radioela, que no hay nada que... No, a ver, no, porque a lo mejor tienes que traer ahí así cosas de hip hop y rollo hippies. Eso por si me está oyendo algo. Programas, ¿no? Algo de referente a cada programa. Claro, ¿no? Hombre, de mí eso está, es Bene y el Vera es Bene. Que no lo oigo nunca, pero bueno, como ellos a nosotras tampoco. Bueno, yo antes lo oía siempre, eso sí. Y alguno me he escuchado, pero hace mucho que no lo escucho, es verdad. Yo soy lo peor, pero ellos también lo son, entonces pues da igual. Todo queda en familia. Claro. Bueno, estamos bebiendo birras que... Estamos bebiendo cerveza. Hoy martes no hay resaca. Los domingos ya venimos que... Si la Coca-Cola, que si tal, pero no. Una litrona. Pues eso, que... Que traigo el especial radio y los primeros que vamos a poner son Patrios. Lo he sacado de un recopilatorio que salió, bueno, hace unos años, no, bastante, que es el Viva la Punk, de Rebelde Discos, y son Urgente, un grupo de Torrellano, Alicante, que se forman en el 79 y se mantienen activos hasta el 83. Eran un dúo, que eran dos, vamos, solo. un dúo de dos. Efectivo y el Chispa solo. Chispas, como chispas, chispa. Guitarra y batería solo. Y vamos a ir Radio Alicante Muerta. Así que una cosa, un clásico de un patrio, de un grupo de estos que, joder, que llegaron a salir en recopilatorios de la época y eso, sí. Y siendo es, pues dos ahí, que se lo montaron en Alicante ahí. Eso es bien. Mientras que otros están ahí a la playa, no sé qué, pues ellos ahí. Ahí con la calor quieren cenar. Por eso aquí, pues eso es lo que tiene. En invierno, que no hay nada que hacer. Ahí en el norte todos tienen grupos. Claro. Bueno, pues vamos a irlo. Vamos a ir Radio Alicante Muerta, de Urgente. Ay, ay, ay, ay, ay. Destruir todo. Bueno, pues eso ha sido Raya de Cante. Bueno, no los conocía yo. No, es que no son tampoco muy conocidos, pero bueno, sí, es que este recopilatorio es bastante mítico, no sé. El Viva la Pun, sí. Y esa portada es mítica. Y claro, tampoco son muy conocidos porque deben tener 4 temas o algo así grabados, ¿sabes? Eso no los conozco, pero yo creo que ese recopilatorio lo tenía, o tengo algunas, o no sé. Ahora yo lo tendría ahí grabado y... Bueno, pues ha llegado el momento, baby. No, queda otra. Ah, no, queda el tuyo, se ¿verdad? Queda la mía. ¡Joder! Digo, ¿cómo? Hombre, se puede hacer después, pero para que no sea tan denso, ¿no? Metemos en ramas. Pues ahora nos vamos al 81. Así rollo post-punk. A las Inglaterras, pues bueno, pues si te gustan rollo Chameleon, Sounds y todas estas cosas que me gustan a mí también mucho, en plan lo llamo yo como un sonido Manchester. Esto no exactamente, pero sí, se podría englobar dentro de esos grupos. Hablo de Saltovers and Gigans y vamos a escuchar una canción de la muy conocida, que del 88, del disco Epic Garden Music. Y bueno, pues vamos a escuchar 5 y 9 de... estoy practicando voces. Estás como más... No sé. En vibras. Hola, apaga la luz. Bueno, ha llegado el momento de nuestra sección. ¡Rocina! Pues sí, eran los Dickies y con los payasos asesinos del espacio exterior. Los payasos asesinos. Killer Clowns for Outer Space. Vamos, delirante. O sea, una película delirante donde las haya. Es de 1988, americana. O sea que, bueno, los Dickies pues ya estaban más viejunos que, claro, que está, otra cosa. Ahí está la cosa. Pues a ver, pues de eso, de banda sonora de película de... Pero bien. Bueno, es muy Dickies, los Dickies nunca han dejado de hacer lo suyo, sí, ¿sabes? Sí, sí, no, es que eso siempre es bien. No, el rollo circo es bonito. Vamos a dejarlo en bonito. Bueno, pues es de Stephen Chiodo, dirigida y también escrita por él y por su brother, que resulta que son, que lo he escrito aquí, que tengo que ver ahí, que ellos eran técnicos de efectos especiales y eso. Habrán hecho ellos a los payasos. Dicen, vamos a liarla aquí con los efectos especiales. Ya te digo. Y bueno, pues es una comedia, ciencia ficción, terror, serie B. Aunque bien, tuviera de la... Muy bien, esa agrupación de etiquetas, sí. Y vamos con el argumento y luego ya comentamos. Bueno, Deb y Mike ven caer un meteorito en el bosque y cuando se acercan a investigar, descubren que se trata de una capa de circo lleno de payasos asesinos. Van a la policía, pero nadie les cree. ¿Qué cosas? Aunque el ayudante Dave al final les ayudará a detenerlos y mientras la población sufre ataques de estos payasos. Payachos. Pues la pregunta universal de la película. ¿Por qué hay en momentos que a la gente les parece simpáticos estos seres? Cuando yo particularmente ya y a priori detesto a los payasos, o sea, me dan mucho asco desde pequeña, nunca me gustan los de la tele. ¿Y por qué les parece? Pues hombre, el de los globos se le ocurra mucho. En el de los globos, yo en la parada del autobús también me quedaría a verlo porque es una, pero los demás no. O sea, lo querías echar a correr como vamos, como quien lleva el son demonio. Son muy feos, son, no, se ve que son putos monstruos, colega, es un porque monstruo, la gente le hace payaso. Gracia porque hace cosas de payaso. La gente va como a ellos, ay. Yo no, eso no, ahí no lo termino de entender. Directamente ves a un ser así, sales por patas. Yo vamos, pero a 4 metros. Bueno, que nos mola también toda la escenografía circense, botoncicos. Eso sí, los botones, claro, es que claro, meten la pata una y otra vez porque los botones a los que dan en la nave espacial esta, que es una carpa de circo, yo creo que nadie en el planeta Tierra se puede reprimir a no apretar ese botón blandito. No sé. Bueno, y yo qué sé, la gente, eso lo que hemos dicho, que no les da miedo y se acerca y así la acaba. Bueno, es, también hay que decir que es un homenaje a las pelis de los 50, de tipo sí, claro. Serie B también, de sí. Vienen cosas del espacio exterior, que hay de todo, las hormigas del espacio exterior, el no sé qué del espacio exterior. La guerra de los mundos, joder, ¿eh? Y ella de ahí, ta, ta, ta, ta, ta. Y nada, pues bueno, es entretenida, pero no sé, la típica peli. Es una película que yo agradezco mucho haber visto con Araceli una tarde que habíamos pasado todo un día muy bonito por ahí. Claro. Por los madriles. Las dos ahí en pleno calor por los madriles. Y fue como combinación de la tarde, estuvo muy bien eso de vernos esta película. Sí. Mientras comíamos pizza y bebíamos cerveza. Claro. Bueno, yo no, porque estaba con resaca. Pues nada, así, yo qué sé, así comentar. Porque... A ver, es una. De los la película, amigos que. Los amigos simpáticos. De los helados. Los, pues sí, los simpáticos. Los amigos de los helados son los simpáticos. O sea, en plan, no te explican muchas cosas, en plan, esto... Por lo que gracioso del film, que curiosamente salen bien parados porque... Claro, pero... Porque eso sí que se supone que es un humor ahí, en plan, de que no... Eso no hay que eliminarlo. En claro, realidad, como sí, que cae más. Gente, que las muertes las hacen todas relacionadas con cosas... Sí. Con payasos, palomitas... Por ejemplo, con eso, palomitas... lo del algodón de azúcar, que es como unas vainas... También. En realidad les servíamos de alimento. Estos payasos les servíamos de alimento. Pero teníamos que estar en como el algodón ese chungue y luego ya que sea como un refresco, con una pajita mágica de esa. Y a los más privilegiados, por ejemplo, la chica del film, la chica que los dos sabres aman, clásicos, que en estas películas los exageran bien a posta, pues eso, pues a esa la meten en un globo. A ella no la meten en... Entonces, pues bueno... Pero había otros que estaban en globo. Niveles. No sé para qué. Que no saben ni ellos. Pues eso, matan también a uno pues cogiéndole como si fuera una marioneta de la mano directamente por la nuca y el hablando... Policía Chunger. Al policía Chunger le meten cera. Porque es un... Se lo merece. Al principio te están diciendo que es un hijo de la gran puta. Y entonces, pues claro, para que... Y claro, se recrean con la muerte y esas cosas. Eso es lo normal. Y... Bueno, lo de las palomitas esas. Hacen globo de perro y es un perro. Eso sí me hizo mucha gracia. Es más, cuando le pilla el coche me dio pena y todo. El globito que iba oliendo a. Sí, para buscar a los chavales. Y. ¿Qué más muertes había? Sí. A ver, lo que tú decías es la de las sombras chinescas. Esa me gusta a mí. Ahí sí que me hubieran liado a mí. A mí desde luego no me lo hubiera echado a correr a la primera de cambio. Ni creer más ni creer menos, pero yo me voy corriendo. Pero eso sí, la de las sombras chinescas estaba tan bien currada que probablemente me hubiera quedado a verla. ¿Tú no? Sí. A verla ya hasta que me coma el tiranosaurio, ¿sabes? Y el... ¿Qué te iba a decir? Y también... Ay, no me acuerdo. Me ha ido la perola. Bueno, infinidad de muertes de este tipo que vienen como un payaso que te trae una pizza, pues tronco, yo no le abro. Yo no le abro cuando tú no lo has pedido, eso partiendo de la primera base. Y menos cuando el payaso, aparte de que siempre se ha de desconfiar, yo de un payaso siempre. No tiene un aspecto agradable. No, pero encima no, encima es un puto monstruo, o sea que no... No tiene luego sentido. Al final además hay como un payaso monstruo más monstruo aún. El monstruaco, que es el líder. El líder gigante. Pero porque los que tienen la furgoneta esta de los helados, pues... Que van como intentando ligar todo el rato, que se ligan a las payasas. Claro, pero es que... Eso no es de payasos, la furgoneta de los helados. Sí. Entonces, por eso, les llegan a tomar en un momento dado como por dioses, ellos recreándolo, claro. Pero con la furgoneta y tal se despistan. Entonces sale... No van a la furgoneta de payasos. Sale el monstruo brutal como diciendo, ¿perdona? Pues, claro. Y bueno, pues eso, es que tampoco es un papel muy allá. Los graciosos de la furgoneta de Laos, no sé por qué se salvan, no tiene sentido. Bueno, porque eso es simpático. Y se ligan a unas payasas que creíamos que habían expuesto el señuelo ese, los payasos, pues igual que a uno, pues le traen, yo qué sé, pues a una ¿A ti niña. ¿Te queda claro que sean payasas? Que eran payasos disfrazados. Ya, pero como luego ellos salen con besos en el cuello. Ah, bueno, plan, sí, pero es que. Se los han ligado de verdad, claro, ¿sabes? Claro, pero que a lo mejor a los payasos también, mira. Los gallinos se los han cargado. Dime que les Se les hinchan las tetas a las payasas. Bueno, clásico también de sí. los 80. ¿Salen tetas en esta? No. Salen como enrollándose en el parque. Y... Sí, no, pero es discreta, no salen no. ni teticas ni salen cosas está así. Está hecho, yo creo que casi para todos los públicos. Sí, esto es para los chavales de ahí. Black Bachel es fan, ¿no? De esta película. No, mucho, bueno, ¿no? Me puso entre varias así, me pasó un blog. Y me puso, mira, estas son unas de las que a mí me molan, tal, y no sé qué. La vería esta la tenía hace yo mucho. Hace mucho la tenía, pero es como un clásico también, porque salen los Dickies claro. y... Para, dentro de mi entorno, para mí es una como una peli que hay que ver, ¿sabes? Sí que estaría bien, de todas maneras. Lo que pasa es que, claro, como no lo hacemos bien, el... Había un bicho que he matado. Lo siento mucho, no aguantaba más. Que Dios me perdone. Y que poner o decir la película que vamos a ver previamente antes del programa, por ejemplo, en películas como estas, que imagino que no mucha gente la habrá visto, quitando Basen y cosas así. Bueno, que ya ellas... hago metro gol y medio, creo. Sí, pero bueno, que tampoco si crees que mucha gente... Bueno, tampoco nos oye mucha gente partiendo de esa base. Y luego, aparte, que la hayan visto. Lo que quiero decir, a lo mejor, decirlo antes... Y que la gente que la vea. Como esa vez que hiciste eso en los paralibros, que lo pusiste un previo incluso con la descarga. Eso... Sí, pero es que normalmente es, ya sabes que tú y yo no lo estamos dejando claro, con de mucho coña. Tiempo. No. Ese es el problema. Muchas claro. veces hasta en el mismo día. Claro. Pero bueno. Pues bueno, que. Que los trailers, ¿no? Vamos a poner el trailer, sí, nada más que decir así. Bueno, justamente. Te voy a echar cervecita, ¿no? Sí. Justamente que lo he visto que justo este sábado, pero como no va a salir este programa y tal, no se va a enterar la gente. Claro. En la terraza de la casa encendida la ponen por 3 pavos. Es que han hecho este verano, que yo me acabo de enterar pues, buscando información y tal de la peli, que se llamaba La terraza de los monstruos y ponían... La última que ponen es que es una en plan japonesa de dibujos, no, que sí, que salen monstruos, no, pero... Japonesa lo que quieras, pero de dibujos no. Bueno, claro, y sin pelo negro ya, que estamos ya del pelo negro y ya articos. Pero. No, sí, pero porque son si como más de. Bien, un poco de este tipo, ido. De más para todos los públicos, ¿sabes? Hubiera estado bien que hubiéramos ido. A lo mejor una tarde. Sí, lo que pasa es que no es eran. Buena idea. Eran como fechas, o sea, por ejemplo, ya. ahora solo hay. ¿Sabes? Que no son todas las semanas, yo creo. Ya, bueno. Y además ya se acaba, vamos, sí, que vamos, queda no, una que ya. Queda esta. Y otra más, y la de. Nada de eso, que nos hemos enterado tarde, pero que hay pues cosas... Es que puede ser muy agradable un cine de verano así, sí, ¿no? Porque es una terraza y tal, yo no he estado, pero... En la terracita, donde viste lo de Bowie no era... Bueno, a mí el cine de verano me mola bastante. A mí me encanta el cine de verano, soy súper fan desde iba pequeña. Iba de la bombilla, que te hacías como doble sesión y tal, que es incómoda la silla y tal, pero es que se está a gusto porque se está fresco allí en esa zona... Se está bien. Yo cuando iba a la playa en verano y todo, era una noche genial. El ir al cine por la noche, eso sí, los mosquitos y como no te llevas un cojín, pues los clásicos. Claro. Pero eso era muy pipa, grande. Puede... Eso, 2 películas, las veías. Yo me llevaba bocadillos ahí, hechos por la mía mamá. Claro. Eso era Cande Moriano. Claro. El bocadillo de salchichas o de lomo. Bien, bien. Bueno. Ay, pues bien. Nada, vamos a poner el trailer. Los trailers. De pronto, algo ocurrió. ¿Has visto eso? Algo diferente. No es una estrella fugaz. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué payasos? Están matando de risa a todo el universo. ¿Qué piensas hacer? ¿Arrancarme la cabeza? Pronto harán lo mismo en nuestras pantallas. Payasos asesinos del espacio. ¿Pizza? Tal vez están de crucero por la galaxia y han parado aquí para comer algo. Usted no necesita un policía, sino un psiquiatra. Uh-oh. ¿Tienes ganas de jugar? Te has equivocado de compañero. ¿Por qué estás aquí? Killer Clowns, clowns asesinos, es de locos. Bueno, pues recordando así un poco que... Recuerda. Que eso, que hay una... Que bueno, no lo habíamos percatado al principio también. Eran unos chavales como por modernos y punto, ¿no? De la época de los 80. Que se los trata muy mal la policía porque son unos tristes en realidad. No están haciendo nada. Bebiéndose una botella de vino, me parece, hablando por un parque. Y se los llevan a comisaría. Supuestamente es porque son punkis. Es que se supone... Pone, no es títulos, como el Vera. En los títulos de crédito. No, se parece un poco al Vera. Como gabardina, rollo gabardina, sí. Rollo gabardina y... Es que en plan parece más en plan rollo New Wave, ¿no? Mm. Pero en los títulos solo de crédito New Wave, pone... Pum 1, pum 2. Que se los cargan, aunque no sabemos muy bien cómo, ¿no? Pues mal, ¿para qué? Eso es para que se los cargan los de la furgoneta. Mal. Mal. Casi si... Sí, me caen casi mejor los otros, es como estos dos pobres ahí, no, que le preguntan nada al payaso cuando le meten en la cárcel, ¿y tú qué has hecho? Otros que también, en realidad por gilipollas, no se enteran de nada, aunque esos ya encerrados, ahí poco tenían que hacer, no tienen escapatoria los pobres. No hay escapatoria. Bueno, es que se muere sin cometer ningún tipo de error. En este caso, esos ya, pobres... Hombre, es que también vienen a comerse a los humanos, y les da igual uno que otro. Efectivamente. No hacen juicios de valor. Claro. Bueno, pues nada, dejamos atrás los payasos, que siempre son muy recurrentes para dar miedo, ¿no? Igual que las muñecas que dan miedo. Igual que las muñecas que dan miedo. Los muñecos diabólicos. Claro. Yo una película que vi yo de chica, la del señor Polichinela, Dolls. Esa me gustaba, porque eres de terror. No sé si tú la has visto. Es que creo que hemos hablado de ella, pero... Segura, porque seguro que lo comento, porque me hizo mucha gracia ella muy chica y me hizo mucha gracia el señor Polichinela ahí con la sierrita y todos los demás ahí cortando a los humanos. En fin, nos vamos con la música, ¿no? Sí, sigo pues, yo. Sí. Que sigo con el especial radio y seguimos en España, en los 80. A ver, ¿has visto el dinero? Sí, está preparado. Son Esqueletos, se llaman, formados en el 82 en Madrid. Son un grupo nuevo bolero, power popero, con influencia de los jam y tal. Y este single se edita en el 83, lo edita Hispavox y resulta ser el hit de la banda. Se llama Radio 222. Vamos para allá, alzale el dancing. Para la radio que me quiero ir, me come la cabeza esa canción tan chic. Esa melodía para hacer dormir. Pues ahora voy yo. Discutía yo con Araceli cómo se pronunciará el nombre del grupo siguiente que traigo. No lo sabemos. Pero yo os digo una hipótesis y luego os lo deletreo. Porque a mí cuando entre las letras no hay vocales, cuando entre las consonantes se juntan muchas consonantes sin vocales, yo ya no. Lo mismo sí que la llevan, No, es que, no va con puntos, o sea, no son siglas. Es que salen aquí unos puntos en lo que es la portada del disco. Lo que es la portada, en los puntos. Sí, por eso te digo que, o sea, la gente... Lo raro es que, bueno, no sé, que puede, parece como algo, unas letras extrañas, pero no. Como hay como tres puntos que va como debajo de la... O sea... Son tres puntos debajo. Sí, pero que pero es como un símbolo. No es como separación, es como un símbolo. O sea, en realidad no parece como que el logo, siglas. ¿No? El logo. Ahí está, es el logo. Pero en realidad no parece que sean siglas. Yo digo, en inglés a lo mejor sería Hirstay o una cosa así. Hirsta. O Hirstay o algo así. Y yo lo voy a deletrear. Eres un Hirstay. No, además son... Que eres un Hirstay, vamos. Son ahí, son modernos, son del 2005, de ahí las dudas. Y yo lo deletreo es H de Huelva, R de Roma, S de Sevilla, T de Toledo y A de Andalucía. Y a ustedes... De Enrienda y son de Montreal, son así en plan post-rock, son rarunos y me molan. Y me molan, sobre todo, y cuando digo esto es que ya van cinco que me molan bastante. Y esto es raro. Esto, señoras y señores, teniendo en cuenta los tiempos que corren, y no van de moderno ni nada de nada, son una chica, una mujer y un hombre, y más que serán, que tampoco estoy muy documentada. Pero me molan mil. Vamos a oír esta canción desde 2005, que se llama Swallow's Tale, y el disco se llama Stem in Electro. Thank you. Hola, buenas tardes. Que voy a estar apolado. Que sigo con lo del radio. Bueno, el siguiente grupo lo puse el pasado programa 84, siendo exactos, porque... ¿Te acuerdas y todo? No, porque ya que justo he editado el 84. Por eso, y, ¿no? Y bueno, eso es un grupo que ya veréis en otro... cuando suba ese programa ya lo iréis. Que es el primer grupo sudafricano de punk. Ya te cuenta que paranoia, hablas de pasado en presente y de futuro, en pasado. Es una. Es... Bueno, que es el grupo sudafricano que fue el primer grupo de punk allí, que se llama Wild Youth. Y bueno, merecía poner la pena poner la cara B de este single que ya puse, que es del 79. Y la cara B pues se llama Radio Youth, la radio joven. Así que vamos a ir. Vamos a ir la radio joven. Radios puretas no. Spend more time on television, watching a video screen. I get sick kids from the yellow pages. Hey, baby, they know what I'm doing. because on national TV I'm trapped inside a human machine, fading, blood made in. So I'm a radio youth, I'm a real flash kid. A radio youth, don't you know what I did? A radio youth, don't you know my name? A radio youth, it's all a sign. A radio youth, radio youth, a radio youth, radio youth, a radio youth. Estamos aquí ya otra vez. Sí. Oh, que está por la... Hoy me la acuerda, hoy estoy habladora, ¿eh? Y también aquí te veía que casi estabas tumbada. Estoy tumbada. Bueno, qué relajación, miedo. ¿Sabes lo que me pasa? Que luego por las noches me reactivo. O sea, me tiro con sueño toda la todo el día a morir porque duermo poco y luego por la noche me reactivo. Ay, Dios mío. Pues ahora nos vamos con otro grupo, también vamos con una canción moderna, de 2009. Es un grupo de los 80 y vamos a escuchar, la canción se llama Silent Creche o algo así, y tampoco os lo puedo decir bien cómo esto se pronuncia y demás, pero llevo dándoles zapatilla también, y me gustan. A ver si alguno de vosotros me lo decís, cómo se llaman y demás. Bien, que yo lo sepa. Vamos a escuchar... Empezaron en los 80, ¿vale? Pero bueno, están haciendo cosas y me parece un grupo también en plan rollo como experimental, como rollo también que suena también con un toque oscuro. Son ingleses y vamos a escuchar la canción Glorious Threesome del disco A Kiss from the Creature. Redoble. Oye, que esto, a ver, suponemos que es una reedición, ¿eh? Pero bueno, no estamos seguras si... No estamos seguras, si, pero vamos, suena muy... Muy 80s. Muy 80s, total. De, el mismo ha seguido con la misma... Trisomy 21, lo digo en... Y ese tipo de cosas que me gustan a mí. Bien. Pues... Ya llega la última canción, que... No sé, ¿tú tienes algún concierto o algo? Y es que este fin de... Bueno, septiembre es... Yo ya lo dije. Yo dije algunas cosas ya de septiembre, pero... este fin de hay un concierto así en Rock Palace, un poco porque no iba a haber en conciertos en agosto, yeah. Pero un poco así improvisado. No se han podido aguantar. Y sé que tocan California 82 y los unos de Zaragoza que se llaman Princes Radmo o no sé qué. Es que es muy raro, es muy largo. Esto que dices, que no hay que poner nombres muy largos. Que, no, no, que luego no te quedas con ellos. ¿Cómo era? Prince Mongo Rat, no sé qué, salga. Así, cosas muy largas. Sí. No sé si he visto, no sé, he visto yo hoy en... ¿No había algún concierto más la semana que viene? ¿No? También lo que dije de lo de la... Que yo ya trabajo, ya no puedo ir. Pero en la cantina del... Gratis, en la cantina del Matadero. Pues que tocan Las Cruces, que es el grupo de Dani. El grupo de Dani, sí. Y no me acuerdo, había algo más que dije, pero lo mismo ya está sacado, o sea, ya se pasa cuando lo subo. Pues eso, si va, ¿qué vamos a hablar? Si es que se va a pasar. Si es que va, ¿qué más da? ¿Qué más da? Septiembre, vienen cosas muy bonitas en septiembre. Y tengo sí. Una sorpresa sorpresísima yo para los octubres. Que no voy a decir nada. Bueno, terminando ya con el especial Radio Gaga. Me voy a poner Radio Gaga, Radio Gugu. Una de mis canciones preferidas de Queen. Siempre hago baile cuando suena. ¿Sabes que Lady Gaga se puso el nombre por eso? Ya me imagino que la hija de puta se puso por eso. ¿Sabes lo más triste del asunto? Que probablemente no se lo pusiera a ella, se lo pusieron. Que no, que no. Esa bueno, que tú, yo, ya, esa tía no me creo nada. Es un producto comercial. Creo que sí, que no, que no, que ella le gusta eso, es su estilo totalmente. Claro, no me lo no, creo. Yo sí me lo creo. Sí, tío. Vale, igual. Pero es que ella antes de... parece que estoy aquí defendiendo. ¿La estás defendiendo? Yo no sé, tampoco soy tan fan ni nada, ni en concierto ni nada, pero yo sé que la tía por lo menos es auténtica, que no, que la tía era compositora antes de todo. Hizo, de hecho, una canción que fue la más famosa, bueno, la más, para mí, la mejor canción, que es la de Telephone, se la dio a la Britney Spears, y Britney Spears dijo que no quería eso, que eso no iba a triunfar. Eso no, claro, eso era que era más raro uno, ¿no? Y que luego, lo que hace ella, ¿no? Pues luego no es tan raro uno, es que no, es totalmente ver. Música de la que... A ver, pop de los 80. Sí, a ver, no sé. Sí, a ver, que mi ignorancia, que yo aquí estoy hablando porque pero me da que la gana. Que es totalmente que no es un producto, que ya es un producto y ha funcionado. Ahora, que se está haciendo más rara, en plan de que ahora no lleva maquillaje y mierda es rara. Yo vi una foto el otro día de cosas del Spotify, que claro, lógicamente ves cosas y escuchas cosas que jamás en la vida quisieras oír, y la veo ahí con la cara ahí como pintada de pintura ahí. Sí, y ahora ya no se maquilla y no sé qué hará, pero vamos, para mí tiene un par de canciones que me molan, pero que por lo menos la tía no es una Britney tal, la tía es compositora, la tía toca el teclado y le gusta mucho el mariquita este del que toca Elton John. Dios, claro, pues sí, es súper claro. Fan del Elton John, claro, y claro. Todo eso Coco Hart. Y entonces la tía, pues eso, toca el piano, o sea, es músico, que no es una de estas que pone solo la voz, la tía escribe, compone y toca instrumentos. ¿Tú sabes lo que dicen de esas leyendas urbanas que hace Elton John cuando va a tocar? La última canción la toca el cabrón en chándal, porque nada más acabar, él coge su jet privado para marchar a su casa donde le plazca, que ahora ya me temo que lo del jet privado... Me temo que a lo mejor ya no lo tiene. Eso, por gastarse tanto dinero en flores. Que se marchita. Es que se gastaba por lo extraño en el periódico. Y no vale para nada. Tuvo que empeñar ya mazo de... Pero solo por lo de las flores, ¿será por otras cosas? No, obviamente sería por otras cosas, pero el dineral que se gastaba en llenar la mansión en flores todos los días con flores frescas, eso fue lo que más me impactó, porque era dantesco. O sea, de descojonarme. Y claro, cuando sacó a subasta mogollón de cosas que tenía en su casa... pues en plan rollo muebles a lo Luis XVI, como te puede tener una, yo qué sé, cualquier tipo de rollo de escultura moderna, ¿no? Y surrealista el circo, que debía ser la casa de ese señor, y surrealista el circo, que debe ser. Que debe ser el todo lo que sube, todo lo que sube baja, el toñón. Todo lo que sube baja. Bueno, pues esto, nos despedimos con un clásico de un grupo Two-Tone, de la Two-Tone inglesa, que son Selecter. Grupo liderado por Pauline Black, que es anglo-nigeriana. Y bueno, este fue uno de los primeros singles que sacaron en el 79, que lo saca Chrysalis Records, UK. Y hombre, pues no sé si es un, o sea, en los 80 pues se oía mucho también aquí el two-tone, ska, two-tone, lo que es, fue el revival ska. Y nada, pues vamos. ¿A ti te han gustado mucho los skas? Los skas, es que en realidad tres grupos ingleses de two-tone y ya. Punto, porque luego lo que han intentado hacer otros por bueno, aquí, sí, eso, eso sí que es la charanga de mi pueblo. Pero y... porque es que eso requiere, no, requiere pero saber. Tienen... No sé, y tienen, hombre, a mí especial, por ejemplo, tienen unas canciones muy buenas. Es que esos son buenos músicos, sea, aparte de la base que son músicos. Y estos también, músicos. Que eran todos negros. Oye, que el ser negro, por ser negro, no tiene que ser un músico, ¿qué coño es esto? No, pero que, por ejemplo... Pero parece que, más, pues sí. Vale, esta que era nigeriana, pero muchos eran jamaicanos de verdad, claro. Que habían mamado más o menos, bueno, llevaban toda la vida en... O sea, habían nacido en Inglaterra, claro. Pero sus padres, pues, ahí, tenían toda la influencia. Ahí se iba con todos, claro. Con todos los del reggae. Al pues principio. Tenían influencia, pues, el two-tone, pues, tuvo toda la... Fue un revival de algo que ya pasó, que fue toda la explosión en Inglaterra del ska, del reggae y tal, de finales de los 60. Entonces, esto, 10 años después, lo vuelven a rescatar. Pero lo modernizan de, yeah. En la época del entonces, yeah. Mezclándolo con el punk y con, bueno, nueva ola, mucho... Bueno, está bien, ¿por qué no? Así que nada, esta es una canción así bastante... Bailonga. Bailonga. Y es una de mis favoritas de Selecter. Porque luego, claro, también ten en cuenta que hacen muchas versiones. Sí, claro. Se agradece también que tengan sus propias... canciones, así que vamos a ir on my radio. Y con esta nos vamos hasta más ver. Hasta el próximo que vengamos. Claro, hasta el día, no sé. Hasta el día X. El día X. Bueno, ser buenos y aprovechar el verano que se nos acaba. Venga. Noches de verano. Arrivederci. Arrivederci.